بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Recita lo que se te revela, oh Muhammad, comenzando por el nombre de tu Señor que ha creado todas las cosas. خلق الإنسان من علق. Creó al hombre de un coágulo adherente. اقرأ وربك الأكرم. Recita, tu Señor es el más noble y generoso. الذي علم بالقلم. Él enseñó al hombre a escribir con el cálamo. علم الإنسان ما لم يعلم. Él enseñó lo que no sabía. كلا إن الإنسان ليطغى. Ciertamente, el hombre se excede. أرآه استغنى. Cuando se ve autosuficiente por las riquezas que posee. إن إلى ربك الرجعى. Y a tu Señor deberá retornar. أرأيت الذي ينهى. ¿Acaso no ves a quien impide? عبدا إذا صلى. ¿Rezar a un siervo de Allah? أرأيت إن كان على الهدى. ¿Has reparado, oh Abu Jahl, en si Muhammad está en el buen camino? أو أمر بالتقوى. ¿O se ordena la piedad? أرأيت إن كذب وتولى. ¿Has visto, oh Muhammad, como quien te impide rezar niega la verdad y se aleja de ella? ألم يعلم بأن الله يرى. ¿Acaso no sabe que Allah lo observa? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Si no desiste de su actitud, lo agarraremos por la frente hasta hacerle entrar en el fuego. ناصية كاذبة خاطئة. Una frente mentirosa y pecadora. فليدع ناديه. Que llame a los suyos para que los auxilien. سندع الزبانية. Nos llamaremos a los ángeles guardianes del infierno. كلا لا تطعه واسجد واقترب. No hagas caso a quien te impide rezar, oh Muhammad. Póstrate ante tu Señor y acércate a Él.